El ministro principal de nuestra iglesia parecía un frijol seco y siempre nos advertía sobre los peligros de la carne. Así que cuando llegó este joven y alegre ministro, la tensión entre los dos fue evidente. Durante una de las fogatas que hacíamos en la noche, hice mis preguntas sobre el dinero. El ministro mayor me dijo, «El amor por el dinero es el origen de todo mal». Y también que «Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el cielo». Sentía que mi espíritu se hundía y me sentía culpable por querer ser rico. El ministro joven tenía una perspectiva diferente con respecto a Dios y el dinero. Nos contó la parábola de los talentos que aparece en el Evangelio según San Mateo, la historia de un hombre rico y sus tres sirvientes. Cuando iba a salir de viaje, el hombre rico repartió a sus sirvientes su dinero o talentos. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y al tercero 1. El sirviente que recibió 5 talentos rápidamente se puso a negociar y pronto tenía 10 talentos. El que recibió 2 talentos ganó 2 más. Y el que recibió 1 solo abrió un hueco en el suelo y lo enterró. Cuando el hombre rico regresó de viaje, les dijo a sus sirvientes que habían duplicado sus talentos, «Han hecho bien mis fieles sirvientes. En la escasez me han sido fieles. Por ello les pondré al frente de mucho. Entrad en el gozo de su Señor». En este punto de la historia, el joven ministro dijo, fíjense en las palabras, entrad en el gozo de su Señor. ¿Qué creen que quieran decir estas palabras? Varios intentamos responder hasta que una joven dijo, el Señor quiere que seamos ricos. Le alegra que lo seamos cuando compartimos en este mundo de abundancia. El ministro sonrió y dijo, déjenme contarles lo que dijo el sirviente que enterró su talento. Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso me dio miedo y escondí en la tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Quieres decir que culpó a su señor? Preguntó la misma chica. El joven ministro sonrió y siguió leyendo la respuesta del señor. Sirviente malvado y perezoso, continuó leyendo. Sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Has debido entregar mi dinero a los banqueros. Y así, a mi regreso, habría cobrado lo que me correspondía con los intereses. Quitadle su talento y dádselo al que tiene los 10 talentos. ¿Entonces el señor recompensó al que ganó más dinero? Pregunté. Para ese momento, el ministro mayor movía la cabeza de un lado a otro, como preguntándose hacia dónde se dirigía esa conversación. Nosotros seguíamos pensando, decidiendo acerca de la enseñanza de la parábola. Finalmente nos preguntó, ¿qué nos dice esto sobre los que tienen dinero y los que no lo tienen? ¿Que los que no tienen dinero son perezosos? Preguntó un joven. ¿O quienes no tienen dinero son malvados? No, eso no puede ser lo que significa, dijo otro de los compañeros. Sería demasiado cruel. El mundo está lleno de pobres. Pero, ¿y las palabras, en el gozo de tu Señor, no significa que la riqueza da felicidad? No, eso no es, dijo otro de los jóvenes del grupo. Mis padres dicen que los ricos no son felices, que solo los pobres y los buenos pueden ir al cielo. Ellos dicen que el dinero es el origen de todos los males. Está bien», dijo el joven ministro tratando de calmar los ánimos caldeados. «Permítanme terminar de leer». Y dijo así, «Porque todo aquel que tiene, se le dará, y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará». Todos quedamos en silencio. ¿Significa esto que los ricos serán más ricos y los pobres serán más pobres? Nadie habló. Eso sería injusto. Dios debería dar a quienes no tienen. Debería ser generoso con los pobres. La conversación alrededor de la fogata siguió hasta que la fogata se consumió. El ministro dijo, «Hora de acostarse. Cada uno debe encontrar su propia respuesta a la parábola. Algunos seguirán pensando que los ricos son malos o que los pobres tienen más posibilidades de ir al cielo. No importa cuál sea su conclusión. Determinará el resto de sus vidas. Tal vez no comprendí el significado completo de la parábola, pero sí entendí que el Señor le dio dinero a quien se lo había multiplicado y que el Señor había creado a partir de la nada. Es decir, que era creativo y la creatividad es infinita, por lo tanto el dinero es infinito, abundante. Y ser creativo y tener abundancia era el gozo del Señor. En cuanto a lo que ocurre con aquellos que no multiplican el dinero y por qué se les quita lo poco que tienen, aún no he llegado a una conclusión. Tengo mis sospechas, pero esta parábola me pareció importante, y mi conclusión afectaría el resto de mi vida.